Ronca lo que ronca, la historia siempre va a ser la misma, no cambia. Yo soy el loco que se hizo millonario hablándome de las canciones. ¡Ja! Tiene booty grande, tetitas para ahí, booty grande.